que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 26 de noviembre del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas campesinas, también en zonas urbanas. Es la emisión de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Estamos preparados y listos y listas para presentar las noticias más destacadas. América Latina es la región más peligrosa para las mujeres y en Panamá colectivos feministas expresaron su rechazo a la violencia. En México, residentes de los Estados Unidos marcharon en respaldo a la caravana de migrantes mientras el cruce fronterizo era cerrado por un posible cruce de los centroamericanos. En Venezuela, para defender la Amazonía, se realizó consejo presinodal en la frontera colombo-venezolana. América Latina es la región más peligrosa para las mujeres. En Latinoamérica mueren asesinadas más de 9 mujeres al día víctimas de la violencia machista, según un informe de las Naciones Unidas. Las cifras que registra el organismo advierten que en el 2017 murieron 2.559 mujeres por la violencia, aunque este informe no incluyó México ni a Colombia. En el caso de México, en el 2017 murieron asesinadas 3.430 mujeres, 9 al día. 760 fueron investigadas como feminicidio. Esta es la situación de América Latina y esto fue recordado este 25 de noviembre, donde se registraron movilizaciones, campañas en rechazo a la violencia contra la mujer. En Panamá, los colectivos feministas expresaron mediante diversas actividades y particularmente el arte, su rechazo a la violencia. Vamos con un informe que nos ha preparado Lilian Ruiz de Radio Temblor Internacional. Este domingo 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el colectivo feminista Espacio Encuentro de Mujeres llevó a cabo la instalación artística Zapatos Rojos de la creadora Elina Chauvet, de nacionalidad mexicana, con el objetivo de visibilizar los femicidios acaecidos en el país en los últimos años y acercar aquella realidad dolorosa y chocante a las y los transeúntes. La actividad consistió en la colocación de vastos pares de calzados pintados de color rojo sobre carteles que referenciaban la edad y causa de muerte de las víctimas. Esta iniciativa fue desarrollada en el Centro Comercial Albrook Mall, la cinta costera de la ciudad de Panamá y en el distrito Boquete, provincia de Chiriquí, a cargo del colectivo Ni Una Menos Chiriquí. Escuchemos declaraciones de Dania Batista, miembro del colectivo Espacio Encuentro de Mujeres. Dania Batista Guevara, integrante del Espacio Encuentro de Mujeres. En el Día de la No Violencia contra la Mujer, estamos realizando actividades en la calle. En el día de hoy, en la mañana, en la terminal de Albrook, se colocó la puesta en escena de Zapatos Rojos. La misma se trasladó a la cinta costera en horas de la tarde. También se colocaron varios zapatos rojos con una pequeña leyenda de las iniciales nombres de las mujeres asesinadas y niñas también. Lo hacemos como manera de impactar en la sociedad por las elevadas cifras de femicidio que están ocurriendo en el país. Hoy lamentable que encontramos muerta una joven atrás de su casa que había estado desaparecida. Son noticias que todos los días pasan en este país y pareciera que las autoridades no están haciendo su papel respecto a endurecer más las penas, ser más duros los hombres que cometen este tipo de delitos. En este país consideramos que las leyes tienen que ser más rígidas con este tipo de delitos. Lo hacemos para que las personas puedan sentirse identificadas, verse reflejadas en esas muertes de esas mujeres, que no son cifras de más que pasan en el país como cifras frías, no, son seres humanos, son mujeres que les han acabado sus vidas, les han acabado sus sueños. Y aparte de eso también, los familiares de esas víctimas, cómo quedan afectados, sus hijos, que también hay que velar por el bienestar de ellos de manera psicológica, el aspecto material, resarcirle los daños, porque esto es algo que trae consecuencias, no solamente es el matar a una mujer. Escuchemos declaraciones de Bielka Sanjur, miembro del colectivo Espacio Encuentro de Mujeres. Estamos organizando, planeando llevar el plantón de zapatos rojos a las provincias como una campaña de concienciación a la sociedad. Vamos a estar en espacios públicos, en plazas, para hacer un llamado de atención a la ciudadanía, a quienes están de a pie, para poder tener un grado de incidencia en el tema de la prevención. Reporte especial, soy Lilian Ruiz, de Radio Temblor Internacional, para leer Contacto Sur. El homenaje reside en La Habana a los 90 años de edad. Continuamos en la emisión de Contacto Sur. Nos vamos ahora a México y allí hemos conocido que residentes de los Estados Unidos realizaron una marcha en respaldo a la caravana centroamericana de migrantes que ha intentado cruzar la frontera con los Estados Unidos. Esta marcha se realizó mientras las autoridades fronterizas cerraron el paso por un posible cruce de los centroamericanos. Así lo informa Hispan TV. Por primera vez desde que partió de Centroamérica la caravana migrante rumbo a Estados Unidos, residentes y activistas estadounidenses marcharon en respaldo de ese grupo de personas que actualmente se encuentran en la ciudad mexicana de Tijuana. Es muy importante que las personas, miembros de la caravana, así como otras personas, sepan que no todo Estados Unidos, no todo el pueblo de este lado de la frontera está a favor de la odiosa, horrenda doctrina del actual presidente y de su administración. ¡Caravana migrante! Fueron al menos unas 300 personas las que participaron en este movimiento que inició con una concentración y acto seguido con una marcha hasta el cruce fronterizo del Chaparral. Y hoy, ante las muestras de repudio de un sector minoritario de los fronterizos, los mayoritarios, los fronterizos que siempre hemos estado atendiendo el fenómeno migratorio, hoy nos manifestamos de forma pacífica para dar la bienvenida a nuestros hermanos migrantes. En cuanto dieron fin a este movimiento que se realizó sin incidentes, el cruce fronterizo fue cerrado en su totalidad. Un grupo de integrantes de la caravana pretendían cruzar ilegalmente a Estados Unidos, lo que provocó un gran despliegue policíaco y militar en la zona. El sobrevuelo de helicópteros del ejército y de la patrulla fronteriza, así como el ir y venir de vehículos oficiales, fue constante. Entre las personas que querían cruzar a México, tuvieron que esperar la reapertura del puerto fronterizo. Nos está afectando mucho a todos, ya el gobierno mexicano ya habrá resuelto esto, ya si los van a dejar o los van a devolver ya a su país. Ya con todo este alboroto que hicieron no los dejarían vivir en paz en este país, de cualquier manera ya no los dejarían vivir en paz por toda la situación que ha pasado con la caravana. 75 migrantes, según la patrulla fronteriza, fueron detenidos al ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Fueron aproximadamente 5 horas el tiempo que permaneció cerrada la frontera entre San Diego y Tijuana. Sin embargo, una vez abierta, la seguridad sigue todavía reforzada entre México y Estados Unidos. Alberto Elenes, Hispan TV, San Diego, California. Vamos ahora a Venezuela. Como recordamos, el Papa Francisco convocó a la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre el tema Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral. Este evento se llevará a cabo en octubre del 2019 y hay una serie de reuniones preparatorias para este sínodo que tratará el tema de la Amazonía como un lugar importante y fundamental al cual hay que defender. En la frontera colombo-venezolana, particularmente en Apure, se realizó una reunión que denominan presinodal para preparar todo lo que es la defensa de la Amazonía. Allí estuvo nuestra compañera Isaura Ramos de Radio Fe y Alegría. La Amazonía alberga uno de los ecosistemas más variados y necesarios para la vida en el planeta. Es el pulmón natural por excelencia de la casa común, como la llama el Papa Francisco. Venezuela forma parte de los 9 países amazónicos y este fin de semana la frontera del Alto Apure tuvo su propia voz. Los ciudadanos y ciudadanas conversaron y analizaron trato que se le da a la madre naturaleza. De estas mesas de trabajo surge el compromiso de defender la Amazonía para garantizar el futuro. Como Dios, o el querer tener siempre mucho más de lo que tiene, el poder, y el poder es que ha ido deteriorando la naturaleza. Entonces, creo que nosotros debemos crear es conciencia entre todos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, para poder ir trabajando en ese sentido. Y eso es lo que queremos en esta asamblea presinodal. Lo más interesante es que la naturaleza, muchas veces decimos hay que cuidarla. Yo creo que la naturaleza no hay que cuidarla, hay que respetarla, porque ella es perfecta. Nosotros somos los que debemos cuidarnos, es decir, en el respeto que le demos a la naturaleza, nos estamos garantizando nuestro propio cuidado, es decir, el agua, el oxígeno. Es decir, que hoy en día el hombre está cada vez más rebelado con la misma naturaleza. Me parece muy importante lo de San Francisco, cuando dice que tenemos que reconciliarnos, y es que él mismo llama hermano sol, hermana luna, hermana tierra, y eso es lo que nosotros debemos hoy en día tomar conciencia, cómo está ese respeto hacia la naturaleza. Así como nosotros tenemos quizás un respeto hacia nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, también debemos tener un respeto hacia la naturaleza. El ser humano, el hombre, está dañando poco a poco la madre tierra, la casa común, como dice nuestro Papa Pontífice. La forma de extraer tanto los materiales como los minerales es de forma errónea. Los sacan de una manera beneficiosa tanto solamente para ellos como para su bolsillo, pero no ven que afectan tanto a los animales como a las plantas como al ser humano. Entonces deberían de hacerlo algo más cómodo, algo más efectivo, de que no dañe tanto ni la tala ni la quema ni nada de eso a la madre, que poco a poco se ha ido destruyendo y deteriorando. Con estos conversatorios, los ciudadanos y ciudadanas de frontera tomaron conciencia sobre la importancia de la Amazonía para la vida, la selva tropical más extensa del planeta. Desde la frontera del Alto Apure, Isaura Ramos. Seguimos con más información. En Cuba recordaron este domingo a Fidel Castro, quien murió un 25 de noviembre del 2016, y también se recibieron a 200 médicos cubanos provenientes de Brasil. Así lo informó Radio Habana Cuba Internacional. El homenaje a Fidel, fallecido en La Habana a los 90 años de edad, el 25 de noviembre de 2016, ha sido muy emotivo a lo largo y ancho de la geografía cubana y fue ampliamente reflejado por todos los medios de comunicación del país. Y junto al enorme legado del líder histórico de la Revolución Cubana, los medios han reflejado los testimonios de los médicos que retornan de Brasil, que suman ya más de 1,000, y a quienes las provincias y municipios de Cuba reciben como internacionalistas que regresan a la patria con la misión cumplida. Las estadísticas reflejan la labor de los médicos cubanos en Brasil. En poco más de 5 años, 113 millones de brasileños recibieron las atenciones de los galenos de Cuba, los cuales prestaron servicios en más de 3,600 municipios del gigante suramericano. La decisión del Ministerio Cubano de Salud de no continuar en el programa Más Médicos, acordado durante el mandato de Dilma Rousseff, se debe a los groseros condicionamientos y graves amenazas del presidente electo Jair Bolsonaro, quien se opuso siempre a ese proyecto sanitario que tuvo el aval de la Oficina Panamericana de la Salud. Bolsonaro ha cuestionado la capacidad profesional de los médicos cubanos y con su discurso y actitud le hace el juego y se convierte en cómplice de quienes en Brasil y en Miami alientan la deserción de los galenos de Cuba mediante ofertas económicas que desconocen la dimensión humana e integridad de la inmensa mayoría de los médicos formados en Cuba. Cuba, 75 veces más pequeña territorialmente que Brasil y con una población casi 20 veces inferior a la del gigante suramericano, tiene en la actualidad miles de médicos laborando en 67 países y ha formado en sus universidades en forma absolutamente gratuita a casi 36 mil profesionales de la salud de 138 naciones, centenares de ellos brasileños. La dignidad de Cuba, que es parte importante del legado de José Martí y Fidel Castro, ha puesto en jaque al presidente electo de Brasil, quien tarde o temprano tendrá que reconocer que los pobladores de 700 municipios brasileños recibieron por primera vez en estos años la atención de un médico, y todos eran cubanos. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Muchas gracias y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.